Escuchamos tres impromptus del Opus 90 para piano, de Franz Schubert, en interpretación de la pianista georgiana, Katia Buniatisvili. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas en sol mayor, Kegel 387 de Wolfgang Amadeus Mozart, en cuatro movimientos. Allegro vivace assai. Minueto, allegro. Andante cantabile, y molto allegro. Interpreta el cuarteto Said.